Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos. Buenas tardes. Aquí estamos un día más para contaros toda la actualidad deportiva en torno al Elche Club de Fútbol en este miércoles 12 de agosto de 2015, en plenas fiestas patronales, en plenas vacaciones para muchos, y aquí al pie del cañón para contarte toda la actualidad de un equipo que sigue presentando futbolistas y despidiendo a otros. Por cierto, desde aquí, mandarle un fuerte abrazo al jugador del Elche, Adrián González, que ha perdido a su abuelo, ha fallecido a su abuelo, el padre del mítico jugador del Real Madrid, Michel González del Campo, padre de Adrián y, por tanto, abuelo del jugador ilicitano. Descanse en paz. Insisto, desde aquí, todo nuestro apoyo a la familia de Adrián. Arrancamos, como siempre, a través del 101.4 en Teleelch, Radio Marca. Armando Lozano ya luce como cuarto fichaje de la temporada en el Elche Club de Fútbol. El central de 30 años, que ha firmado para las dos próximas temporadas, ha confirmado que tiene hambre de fútbol y ganas de ayudar al Elche. El centrocampista Lolo Ortiz, de 30 años, que rescindió ayer con el Zaragoza, parece que mañana será presentado. Se trata de un centrocampista de corte defensivo con una amplia trayectoria en primera división, aunque ha rescindido con el Zaragoza de segunda, rival de los blanquiverdes. Las restricciones económicas alejan a Alex Moreno, el zurdo, el hombre de banda izquierda, el centrocampista que pertenece al Rayo Vallecano. El Elche no puede hacer frente al sueldo íntegro del jugador, y hay más equipos dispuestos a apostar por él. Aaron Ñíguez se desvincula del Elche Club de Fútbol. El jugador y el club han llegado esta mañana a un acuerdo para la rescisión de su contrato. Se marcha, por tanto, libre y no cedido. Hoy se despide en rueda de prensa a las 6 de la tarde. La Junta de Accionistas, donde se elegirá nuevo Consejo de Administración, finalmente se celebrará a mediados de septiembre, entre el 15 y el 20 de septiembre. Todavía no se ha convocado y en el momento que se convoque tardará un mes. Por tanto, hasta el 15 o el 20 de septiembre no se producirá el relevo. Es cierto que a estas horas hay unos 7.500 abonados para esta nueva temporada. Y el juzgado de lo mercantil también deniega la cautelarísima al Elche. El juzgado de lo mercantil número 1 de Madrid, mediante auto del 30 de julio, ha denegado la medida cautelarísima solicitada por el Elche contra la sanción del juez de disciplina de la Liga, que recordamos acordó su descenso administrativo. Noticia que publicaban los compañeros de la web U-Sport. Bueno, algo que no supiéramos. Evidentemente, el Elche ya lo tiene clarísimo, jugará en segunda división por si alguien lo dudaba, aunque el caso sigue adelante, en este caso, y en el fondo de la cuestión, en el fondo del asunto, pues habrá que resolverlo. No sabemos lo que tardará y si al Elche finalmente le darán o no la razón. De momento, nadie se la ha dado. Ni el juez de la Liga, ni el TAD, ni la juez de lo contencioso, ni el de lo mercantil, en fin, no hay tutía. O las cosas se hicieron muy mal, que se hicieron, o se presentaron muy mal, que parece que también, porque no ha habido fuerza suficiente para que nadie le pueda dar la razón al club. Elche tiene ahora mismo 20 días para recurrir ante apelación. Bueno, pues unos que se van, Aarón, y otros que llegan. Ahora mismo, con la salida de Aarón y la salida de Edu Albacar, que también está negociando la rescisión de su contrato, en este caso no porque él quiera irse, como el caso de Aarón, sino porque no lo quieren, es el caso del capitán Edu Albacar, se marchan los dos últimos representantes del ascenso a Primera División. Pero es que no solo se marchan ellos, es que prácticamente de la temporada de la última permanencia casi no queda nadie. Quedan ahora mismo Adrián, que está en el mercado, teniendo en cuenta que su ficha es alta, y los jugadores de la cantera Álvaro y José Ángel, que no podrá jugar hasta prácticamente el año que viene. O sea que prácticamente o casi totalidad de equipo nuevo. Reseteo absoluto y total. Y hoy uno de los que ha llegado, Armando Lozano, con una gran experiencia en el fútbol español, primera, segunda división, en el Veracruz mexicano y también en el New York Red Bull, nos comentaba que para él esta es una magnífica oportunidad de ponerse de nuevo en el escaparate, de reflotarse como futbolista. La verdad que te hago un sí rotundo, porque lo que tengo ganas es también de reivindicarme un poco y, como te he dicho antes, de meterme otra vez en el escaparate y meterme en la rueda y jugar, aportar lo que llevo aprendiendo en estos años y seguir sumando, ¿no? Central fuerte, poderoso y que, pues junto con Hugo, podría ser la pareja de centrales, digamos que para el inicio de la liga, aunque no olvidemos que hay ahí, bueno, pues más futbolistas. Como Lotti, como Charlie, que estuvo cedido la última temporada. También está José Ángel, pero este sale de una lesión. Y por ello, bueno, pues todavía el club tendrá que firmar posiblemente un par de defensas más, un portero, un hombre de banda izquierda en el centro del campo, como mínimo un delantero, es decir, que harían falta al menos 5 o 6 fichajes, yo diría mínimo. También todo va a depender de las fichas que puedan dejar libre jugadores como Anava, Samu, que son sub-23 y que podrían alternar entre el filial y el primer equipo. Por ello, todo va a depender también de Jordi Hostens, que es mayor de 23 años y o se le hace ficha del primer equipo o se tiene que marchar. Lotti es sub-23, podría hacer lo mismo que Anava y Samu. En fin, ver la manera de hacer hueco, porque el Elche necesita 18 fichas profesionales y necesita los 18 mejores. Ahora, si se entiende que alguno de los del filial es uno de esos, pues adelante. Pero hay que afinar muy bien, y en ese sentido Ramón Planes evidentemente está teniendo mucho trabajo y le queda mucho por delante. Es cierto que la liga empieza el 23, pero no olvidemos que el Elche puede ocupar esas 18 fichas profesionales hasta el 31 de agosto, que es la fecha tope, la fecha límite para cerrar la plantilla. Abrimos escaparates y enseguida escuchamos al protagonista de hoy, al cuarto fichaje, Armando Lozano. Houston, ¿me recibes? Alto y claro, Martino. Tenemos un problema con la comida liofilizada. ¿Cuál es el problema? Que está liofilizada, Houston. Está liofilizada. Quiero una tortilla como la de mi madre, Houston. Marte mola, pero la Tierra con el nuevo Volkswagen Apollo, totalmente equipado por 9.900 euros, mola más. No puedo más, Houston. Quiero volver. Te esperamos en Serra Móvil, concesionario oficial Volkswagen, en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, cocinas, tableros, parquets y bricolaje. ¿Quieres tener acceso a Internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astro Networks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones. Super rebajas en Xtep. Ven y diviértete comprando. Todo hasta el 70% de descuento. Super rebajas en Xtep. Este verano, las super rebajas que te mereces. ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? ¿Te han dado un golpe y necesitas repararlo? Talleres Hermanos Bri se ocupa de todo. Son especialistas en chapa y pintura, con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Además, servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos y revisión en general. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. En estas fiestas de agosto, Restaurante Tapería Elche se lo ha currado para que disfrutes los mejores menús, riquísimos. Porque si lo que quieres es comer un arroz que quita el sentido o tapear con calidad, tienes que venir a Restaurante Tapería Elche. En fiestas, comer y cenar es un placer. En el centro, frente al Parque Municipal. Reservas al 619-098-098. Restaurante Tapería Elche felicita en estas fiestas de agosto a todos sus clientes y amigos. En Teleelche Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol, con Paco Gómez. Tengo ganas de fútbol y ganas de ayudar al Elche. Es una de las frases más destacadas de Armando Lozano, este poderoso y contundente central. Fuerte, se nota que se cuida y que viene con todas las ganas para volver a sonar, como él dice, volver a entrar en el escaparate, en la rueda, ¿no?, del fútbol español y en este caso del Elche Club de Fútbol. Armando Lozano, un futbolista que ha jugado en el Levante en primera división, en el Cartagena en segunda B, en el Barcelona B en segunda, en el Córdoba en segunda, donde ascendió a primera, en el Veracruz mexicano y en la liga de la MSL, Major Soccer League, la liga estadounidense, donde ha jugado en los New York Red Bull. Bueno, pues vamos a empezar a escuchar a Armando Lozano, jugador nacido en Motril. Allí ha estado precisamente en las últimas semanas entrenando para no perder la forma en el Motril de la primera andaluza. Y empezamos preguntándole pues el por qué ha fichado por el Elche, si las negociaciones fueron rápidas. Y esta era su primera respuesta. Lo primero, agradecimientos. Armando Lozano. Bueno, si me permite, en primer lugar, darle las gracias a la familia del Elche Club de Fútbol, ¿no?, por mostrar esa confianza depositada en mí y nada, ¿no?, pues intentar pues devolvérsela con trabajo, con ilusión y sobre todo con ganas, ¿no? El fichaje se gestó, la verdad, que bastante rápido. Cuando llegó la posibilidad, me llamó mi agente, que de hecho está aquí presente, y le dije que adelante, que tengo ganas, que tengo ilusión y nada, se llegó a un acuerdo rápido, ¿no? ¿Por qué ha aceptado la oferta del Elche, conociendo los problemas por los que atraviesa el club? Bueno, obviamente que el Elche trae unos problemas, como tú bien has dicho, pero tenía ganas de volver y competir en España, de meterme otra vez en la rueda, ¿no? Y a nivel deportivo, lo que se me presentaba en el Elche Club de Fútbol, pues era un reto grande que tenía ganas y seguramente pues irá por buen camino. Ha hablado ya con el técnico sobre lo que pide Rubén Baraja, un Rubén Baraja que pide posesión de balón, sacar la pelota jugada desde atrás. ¿Piensa que sus características se amoldan a lo que pide Baraja? Que se amolda, porque ya lo llevo desde años, ¿no?, haciéndolo, y en ese aspecto pues el míster tiene las cosas claras y sabe lo que quiere, ¿no? Obviamente sabemos cuál es la situación, sabemos que todavía quedan jugadores por venir y bueno, el equipo pues todavía está, digamos, un poco por hacerse, ¿no? ¿Sus condiciones cuáles son? ¿Cómo se ve como futbolista? Bueno, no soy muy dado a hablar en primera persona, la verdad, ¿no? Pero decirles que no me va a faltar ilusión, no me va a faltar trabajo día a día y sobre todo pues que tengo hambre y que tengo ganas de hacer las cosas bien, ¿no? Después de la etapa que vivió fuera de España, ¿no? Recordamos la etapa que vivió fuera de España los New York Red Bulls la temporada pasada. Anteriormente estuvo en el Córdoba, la 13-14. La anterior, la 12-13, en el Veracruz. De 2009 a 2012 estuvo en el Barça B. La anterior, la 2008-2009, en el Cartagena. La 2007-2008, vamos hacia atrás en el tiempo, en el Levante. 3 años, de 2004-2007, estuvo en el Málaga. La anterior, 2003-2004, en los Palacios. En el Málaga B, la 2002-2003, y él empezó en el club de su pueblo, en el Motril, en la 2001-2002. ¿Físicamente cómo llega? Bueno, la verdad que no es lo mismo entrenar que el ritmo de competición, ¿no? Y en ese aspecto, pues, no sé, la verdad que me encuentro bien entrenando día a día y al fin y al cabo, pues, supongo que faltará un poco de ritmo, ¿no? Compitiendo y eso, pero espero cogerlo lo más rápido posible. También se le preguntaba que en los últimos 2 años, tanto en los New York Red Bulls como en el Córdoba, no ha jugado mucho. Si esto era un hándicap. Los jugadores lo que queremos es jugar. Creo que te he respondido con eso, ¿no? Está claro. Por eso, pues, ficha por el Elche, porque entiende que aquí va a jugar. Hombre, en el asunto, por ejemplo, de Alex Moreno, que el tema económico, sin duda, está siendo ya un inconveniente para su fichaje, quizás en lo que el Elche, lo digo por Alex Moreno como por cualquier otro futbolista, donde puede terminar de convencer a un jugador, desde luego no es en lo económico, porque no va a poder luchar con el Córdoba, con el Almería, con el Zaragoza, con el Tenerife, equipos pues que no tienen la prohibición de la Liga, el tope salarial, pero aquí a los futbolistas que vengan no se les puede prometer la titularidad, pero casi, porque solo va a haber 18 fichas profesionales. Por ejemplo, Alex Moreno, que tiene una ficha superior a los 200.000 euros en el Rayo Vallecano, el Rayo, lógicamente, lo que quiere es que si lo cede, el club a donde vaya se haga cargo de la ficha, y ahí el Elche no va a poder luchar. Pero sí puede convencer al jugador, decir, oye, tú eres joven, tienes 22 años. Si lo que quieres es de verdad jugar, aquí vas a tener más opciones que en el resto de clubes donde tienen 23, 24 fichas y el doble de competencia. Aquí va a haber 18 fichas profesionales. Digamos, no te estoy prometiendo la titularidad, pero casi. Y el Elche lo que intenta es eso, que pagarle lo máximo que puede pagarle, que es ese sueldo de 65.000 euros, y el resto que lo sufrague su club, el Rayo. Pero claro, el Rayo no es tonto. El Rayo prefiere que lo pague el club donde va a jugar. Pero aquí ya, insisto, debe estar muy implicado el jugador de decirle al Rayo, mira, aquí me ofrecen, o aquí tengo muchas más posibilidades de jugar. Pero vamos, es una cuestión matemática, estadística. Por tanto, es cierto que la situación con Alex Moreno, con otros futbolistas, está muy complicada por el tema económico, pero el arma de Elche es eso, poder decir, aquí vas a tener más minutos seguro. Vas a entrar en las convocatorias todas las semanas. Es que solo hay 18 fichas profesionales. Que eso va a ser un hándicap tremendo. Lo está siendo por todos los motivos. Pero en una liga de 42 partidos, que es una verdadera maratón, tener solo 18 profesionales más jugadores del filial, a los profesionales les estás diciendo, macho, no te lesiones, porque vas a jugar y entrar en convocatoria seguro. Bueno, estábamos con Armando Lozano. Habíamos escuchado sobre el tema de no jugar, o mejor dicho, de aprovechar y de jugar. Y lo que reconoce el central blanquiverde es que, evidentemente, con un equipo nuevo parten prácticamente de cero. Bueno, la situación obviamente ha cambiado, ¿no? Iniciamos de cero, esto no podemos vender el tema como que vamos a ir a por todas, obviamente, pero con los pies en el suelo y sabiendo que tenemos que ir partido a partido y bueno, segunda división es muy larga y lo que vamos a intentar pues eso, ¿no? Hacer un buen grupo y que salgan las cosas bien. ¿Parte el Elche en desventaja con el resto de plantillas? Obviamente, ¿no? Obviamente hay equipos que ya llevan entrenando pues juntos un mes y nosotros no, y sabemos que la situación pues no es la que querría todo club, ¿no? Pero no nos puede servir de excusa y tenemos que tirar con lo que hay y pues todos los que vengan que sumen y al final pues que se haga una buena familia, ¿no? y un buen grupo. ¿Confía en este grupo, en este equipo? Claro que sí, si no, no hubiera venido, ¿no? ¿Y qué objetivo se plantean? ¿Permanencia? ¿A ver qué pasa? ¿Ascenso? Nosotros nos estamos planteando un objetivo que es ir poco a poco, partido a partido y no queremos mirar más de ahí, ¿no? Entonces, queda un equipo por hacer, que sabemos que competimos dentro de nada y queremos hacer pues un equipo lo más competitivo que se pueda, ¿no? Si os dais cuenta, el equipo se está fichando, más que reforzando, en realidad se está creando y organizando desde abajo. Lo hemos dicho muchas veces. Las casas, primero hay que hacer los cimientos y para el final se deja el tejado. En un equipo de fútbol es poco menos que lo mismo, ¿no? Primero se empieza por la defensa, que es lo que más se está reforzando, y a partir de ahí, pues centro del campo y las guindas pueden estar en el ataque. Me refiero a ataque, no solo un delantero, que hace falta competencia para Sergio León, sino también medias puntas y hombres con llegada. Y eso se está fiando a que varios clubes descarten futbolistas tras las pretemporadas, y hablamos de clubes de primera división. Ramón Planes, que tiene buenos contactos, no solo en España, sino en el extranjero, sobre todo en la Premier, pues ya ha lanzado sus redes y ha contactado con clubes importantes, pues en primera división, pues los que todos sabemos, el Madrid, el Barça, Atlético de Madrid, Sevilla, para ver si hay algún descarte que pudiera llegar. Pero claro, es que esos futbolistas, como en la Premier, los del Manchester, los del Tottenham, o los del Arsenal o los del Liverpool, los jugadores que no cuenten en esos clubes, estamos hablando de fichas prohibidas para el Elche Club de Fútbol. Salvo que tengas una extraordinaria amistad, que por ejemplo en el Tottenham la tiene con Pochettino, el técnico del Tottenham. Pero claro, Pochettino es el técnico, no es el director deportivo del Tottenham. Salvo que tengas unas extraordinarias relaciones y consigas convencer de que el Elche es una gran plaza, que lo es, y que aquí van a tener muchos más minutos que en otros clubes, por el tema que ya hemos comentado de las fichas, va a ser dificilísimo que esos jugadores de nivel puedan venir al Elche, porque el Elche no puede pagarlos. En condiciones normales, que no tuviera la prohibición de la Liga, sí podría luchar de tú a tú con las escuadras pues que todos tenemos en mente en segunda división y que van a luchar por el ascenso. Pues el Zaragoza, el Córdoba, el Almería, los equipos, los clubes, el Valladolid, que siempre están ahí. Pero el Elche ahora mismo está en las condiciones más duras y complicadas de su historia para firmar. Nunca ha tenido estas restricciones y estos límites. Por eso es muy difícil poder convencer a estos clubes y a estos futbolistas. Al futbolista todavía lo puedes convencer de que si sabe que en primera no tiene hueco, pues en segunda en el Elche va a tener minutos, más que en cualquier otro club. Pero también es cierto que le van a pagar menos. Si el resto se lo paga su club, fenomenal. Lo que pasa es que los descartes de esos grandes normalmente no van a segunda. Los de mitad de tabla para abajo, de primera, se pelean por ellos. Si no, se lo pregunten a Leibar, por mencionar alguno. Ya podía haber dicho otro. Bueno, he interrumpido de nuevo a Armando. Es que me vienen las ideas. Seguimos escuchando ya casi el final de la rueda de prensa. Hablaba Armando Lozano de que si para él la clave es el aspecto defensivo. Yo siempre he dicho que el mejor, o sea, que la defensa empieza desde arriba, ¿no? Yo creo que si montas un buen bloque, que hay un buen orden y estamos pues todos juntos y ordenados, al final pues se consiguen los resultados, ¿no? ¿La clave es un buen inicio? Vamos de cero, como te he dicho antes. A ver si lo escuchamos ahora. Claro que es importante, ¿no? Pero sabemos que cuál es la situación y obviamente pues en ese aspecto que pienso que, bueno, tanto vosotros como el aficionado y nosotros mismos tenemos que tener un poco de paciencia sin dejar, obviamente, dejar pasar los puntos, no vayamos a tirarlos, pero vamos tarde, lo sabemos y en ese aspecto pues intentar hacer las cosas de la mejor manera posible. ¿Piensa, Armando, que el Elche puede ser de nuevo una especie de trampolín para él? La verdad que te hago un sí rotundo, porque lo que tengo ganas es también de reivindicarme un poco y como te he dicho antes, de meterme otra vez en el escaparate y meterme en la rueda y jugar, aportar lo que llevo aprendiendo en estos años y seguir sumando, ¿no? Por su experiencia, ¿puede ser un líder en el vestuario? Estamos de cero, como te he dicho antes, es un... no sé, todavía hay jugadores que están del año pasado y pues en ese aspecto pues supongo que ellos tirarán también del carro, ¿no? Y si hay que, en cierto modo, un día puntual y hay que tirar del carro, pues pienso que al final el colectivo es lo que más manda, ¿no? Que un jugador solo. Bueno, que los del año pasado tiren del carro, pocos quedan, ¿eh? Adrián, si es que sigue, Álvaro y José Ángel. O sea que como el carro no lo cojan todos, va a ser difícil, porque los del año pasado poca fuerza van a tener porque quedan poquísimos. Él esperaba que hubiese, cuando fichó por el Elche hace una semana, que hubiesen, bueno, menos de una semana, porque firmó el sábado. ¿Esperaba que hubiesen más jugadores, más base del año pasado? Bueno, es que son situaciones muy personales. Yo ahí la verdad que no quiero entrar, ¿no? Por ejemplo, ahora se habla un poco del debate de Adrián, ¿no? No se sabe si se va a quedar o no. Si se quedara, pues bienvenido sea, ¿no? Es un jugador con mucha calidad, como todos sabéis. Y la última, ¿qué le dice a los que le preguntan sobre su fichaje por el Elche, la ciudad, qué le parece? Bueno, es esta zona en concreto, la verdad que la conocía, ¿no? Porque jugué en el Levante, jugué en Cartagena y esta zona pues al final la conoce y tengo amigos aquí, que de hecho están aquí presentes, y se vive muy bien. Así que en ese aspecto pues el futbolista tiene todas las condiciones para dar el día a día y darlo todo en los entrenamientos y que salgan las cosas bien. Bien, obviamente sabéis cuál es la situación, ¿qué te voy a decir? Las palabras de el cuarto refuerzo de la temporada. Mañana, en principio, le tocará al quinto, Lolo Ortiz, jugador que ayer por la tarde realizó el último entrenamiento, ha rescindido con el Real Zaragoza, un jugador con una trayectoria, la verdad es que importante, sobre todo en primera división. Es un defensa de corte defensivo, mide un centrocampista, ¿no? Defensa, los defensas son todos de cortes defensivos. Un centrocampista de corte defensivo, mide 1,82, se formó en las categorías inferiores del Sevilla, fue el capitán del filial sevillista que en la temporada 2006-2007 logró el ascenso a segunda división. Lolo fue precisamente el autor del gol decisivo ante el Burgos en aquella eliminatoria final por el ascenso. En la 2007-2008 alternó su presencia con el filial en segunda con algunas participaciones en el primer equipo. Jugó dos partidos en aquella temporada en primera división, siendo su debut en la máxima categoría en agosto de 2007. También participó en un encuentro como titular en la Liga de Campeones, en la Champions, en 2007 ante el Slavia de Praga. En la temporada 2008-2009 el Sevilla lo cedió a otro equipo andaluz, en primera división en el Málaga, donde se consagró como medio centro de corte defensivo y jugó 26 partidos logrando 4 goles. En el verano de 2010 fichó por el Osasuna, ha estado 4 años, y en 2014, con el mercado ya casi terminado, fichó por el Zaragoza en segunda, porque el resto, desde que debutó con el Sevilla, siempre ha estado en primera división, con el Sevilla, con el Málaga, de nuevo el Sevilla, el Osasuna 4 años, y bajó a segunda, o en este caso fichó por un equipo de segunda, el Zaragoza, donde, bueno, pues en esta temporada le han abierto la puerta de salida porque entienden, bueno, pues que su rendimiento no ha sido el mejor. Alguien pensará, hombre, si un rival tuyo, el Zaragoza, se desprende de él, ¿va a ser buen fichaje para el Elche? Hombre, si nos quedamos solo con eso, aparentemente no, pero tenemos que quedarnos con que el Zaragoza, por ejemplo, a priori y en teoría tiene una plantilla mucho mejor que la de Elche, o al menos mucho más consolidada, ya cuajada y haciendo fichajes. Y, bueno, pues si no ha tenido buena temporada, pues esperemos que Lolo aquí sí encuentre los minutos, la trayectoria y la regularidad que, por ejemplo, no tuvo en Zaragoza, porque el resto de temporadas sí que ha sido un hombre importante, como digo, muchos años en primera división y todavía es relativamente joven, tiene 30 años y todavía puede dar un buen rendimiento. En principio, mañana sería presentado. Juntos por nuestro futuro. Juntos por nuestra historia. Juntos por un sentimiento. Juntos por el Elche Club de Fútbol. Consulta las nuevas condiciones de la campaña de abonos 2015-2016 y abónate. Porque juntos somos más. Porque juntos somos Elche Club de Fútbol. Más información en www.elchecf.es. Este verano dile bye bye a tus gafas con nuestra oferta de 695 euros ojo. En la Clínica Doctor Soler de Elche te ofrecemos la consulta previa gratis y financialo 12 meses sin intereses. Bye bye gafas con doctorsoler.com. Celebra la comida de tu empresa en Restaurante Rincón de Galicia. Rincón de Galicia, el restaurante ideal para reuniros los compañeros de trabajo y pasar un gran rato, disfrutando de lo mejor de la gastronomía gallega. Vieiras, pulpo, empanada, ensaladilla de bogavante, mariscos frescos, carnes a la brasa. Restaurante Rincón de Galicia, en calle Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al teléfono 96-667-0430. Restaurante Rincón de Galicia os desea felices fiestas de agosto. Super rebajas en Extep. Ven y diviértete comprando. Todo hasta el 70% de descuento. Super rebajas en Extep. Este verano, las super rebajas que te mereces. Estrena tu nuevo SEAT este verano. Date el capricho, te lo mereces. En Serrauto disponen de unidades limitadas con precios muy rebajados. Descuentos en toda la gama SEAT de hasta un 48%. Sí, casi un 50%. ¿Que no te lo crees? Ahora tienes un Ibiza E-Tech desde 7.900 euros. Y planes a tu medida. Seguro a todo riesgo desde 200 euros. Mantenimiento 4 años por 200 euros. Consulta condiciones en Serrauto. Concesionario oficial SEAT para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, cocinas, tableros, parquets y bricolaje. ¿Quieres tener acceso a internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astro Networks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en el 101.4, ya sabes, en la radio del deporte, Teleelche en Radio Marca, tienes pues muchas posibilidades de seguirnos a través de la radio, a través de la tele en Teleelche y por supuesto radio y tele las puedes ver en cualquier parte del mundo en tu PC, en tu tablet, en tu ordenador, a través de nuestro portal multimedia teleelche.es y también en la app, en tu móvil. Bueno, uno que ha llegado y otro que se marcha. Aarón se desvincula del Elche Club de Fútbol. Finalmente esta mañana han resuelto pues cualquier fleco que quedase y además necesitaban el visto bueno del administrador concursal. Rescisión de contrato. Esta tarde se despide en rueda de prensa, no es cesión, a diferencia de lo que Rubén Baraja siempre ha pedido en los últimos tiempos, desde que él llegó. No lo consiguió con Lombán y Mosquera en la época Anguís, pero en cuanto Anguís ya no estuvo, sí lo consiguió con Víctor, que está cedido en el Getafe, y con Faisal, que está en el Depor. Por si el Elche suena la campana y el Elche está el año que viene en primera división, o los equipos donde están descienden, pues que el Elche tenga la posibilidad de recuperarlos. Corarón no ha sido posible. ¿Por qué? Pues hombre, sin preguntar mucho más allá, me imagino porque el futbolista no ha querido. Ha querido marcharse libre para buscarse la vida en otro club. Veremos si esta tarde dice a qué club se marcha. Un Aarón que con su marcha y la de Dualbacar, pues se marchan ya los dos prácticamente últimos bastiones del ascenso. Es cierto que todavía queda Pelayo, que Pelayo jugó, pero hombre, me refiero un poco a estandarte, ¿no? A bandera, Aarón, porque es ilicitano y llegó mediada esa temporada del ascenso, y sobre todo Eduard Bacar, porque ha estado 5 años y vivió no solo el año del ascenso, ya era capitán, aunque no era el primer capitán, era generelo, pero también estuvo en el playoff de ascenso, y a toda aquella generación de los, con la marcha de Albacar, sobre todo pues la generación de los Generelo, Mantecón, Edu Albacar, Pellegrín, pues ya nos quedamos huérfanos de aquellos héroes del ascenso, pero sería injusto decir que nos quedamos sin ninguno. Es cierto que Pelayo jugaba minutos en aquel equipo, y luego ya fue cuando se marchó, las temporadas de primera se marchó los 2 años cedidos. El primero al Córdoba, donde consiguió el ascenso, y fue muy importante en aquel último gol del ascenso en Las Palmas, con todo lo que pasó allí, y luego el año pasado en el Lugo. Este año puede ser también el año de consagración, esperemos, como futbolista importante de Pelayo en el Elche Club de Fútbol. Un hombre que cuando lo fichó el Elche al Oviedo, pues allí hablaban maravillas de la perla obetense. Bueno, pues también el tema de la, bueno, de la cautelarísima, que esto ya, pues ya un poco, la gente ya tiene pocas ganas de oír estas historias, porque llevamos tanto tiempo hablando todo el verano y parte de la primavera. Pero bueno, es noticia. Hoy los compañeros de EUSport en la web lo han comunicado. El juzgado de lo mercantil también deniega la cautelarísima al Elche. Es la segunda vez. El juzgado de lo mercantil número 1 de Madrid, mediante auto del 30 de julio, ha denegado la medida cautelarísima solicitada por el club contra la sanción del juez de disciplina de la Liga, que acordó su descenso administrativo, recordamos, el 5 de junio. A partir de ahí, pues el 13 de julio fue el TAD el que lo confirmó, luego la jueza de lo contencioso administrativo, y luego pues dos, en este caso, denegaciones más. Dice el auto que no consta la existencia de motivos que pudieran haber impedido o dificultado gravemente a la parte solicitante la presentación inmediata de la demanda iniciadora del procedimiento principal. De ahí que no resulte procedente la adopción de las medidas cautelares expuestas. Sé que es un vocabulario más bien técnico, pero vamos, en pocas palabras, que no. Que el Elche va a seguir jugando en segunda, que va a jugar en segunda división. La parte dispositiva del auto dice, se acuerda, 2 puntos, no ha lugar a la adopción sin audiencia de la parte demandada de las medidas cautelares solicitadas por la procuradora, doña Adela Cano Lantero, en nombre y representación del Elche Club de Fútbol, Sociedad Anónima Deportiva, frente a la Liga Nacional de Fútbol Profesional, con carácter previo a la formación de, a la formulación de la demanda. Lo dicho, en pocas palabras, que res de res. De todas formas, el Elche todavía pues sabe que el juicio se puede alargar. El juez tendrá que decidir sobre el fondo de la cuestión si se le da la razón o se la vuelven a quitar. Y esto puede tardar pues, 1 año, 2 años, ya veremos qué es lo que sucede entonces. Es cierto que tras este auto, el club, este auto recurrible en apelación en el plazo de 20 días. Y para terminar, un corte de Juan Serrano, uno de los miembros de la gestora, sobre la convocatoria de la Junta General de Accionistas, que será para mediados de septiembre. Ampliación de capital, porque eran los 4 conceptos que venían. Este no es el corte, este sí. La convocatoria no es oficial aún. Sí, la convocatoria hay que tener en cuenta que nosotros tenemos que tener al menos un mes de plazo para, si no la hemos convocado aún, entonces estamos a 12, ¿no? Mediados de, pensamos que mediados de septiembre, entre el 15 y el 20 de septiembre, calculo yo. Entre el 15 y el 20 de septiembre se podría producir esa Junta General de Accionistas, donde se elegirá al nuevo Consejo de Administración y presumiblemente a su cabeza visible, al nuevo presidente, que ahora mismo, a verlo, no lo hay. Lo dejamos aquí. Como siempre, gracias por la atención prestada. Mañana más, saludos y muy buenas tardes. Elche en Punta, programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.